Lección número 3 para el 17 de octubre de 2015. Los últimos 5 reyes de Judá. Sábado 10 de octubre. Para memorizar. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Jeremías capítulo 22, verso 16. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky pasó 4 años en una prisión en Siberia, a mediados del siglo XIX, por sus actividades políticas subversivas. Más tarde, escribiendo acerca de sus experiencias, dijo que algunos de sus compañeros de prisión no tenían remordimientos por su conducta. En el transcurso de varios años, nunca vi una señal de arrepentimiento entre esas personas, ni un rastro de cavilación acerca de sus crímenes, y la mayoría de ellos consideraba interiormente que estaba absolutamente en lo correcto. Joseph Frank Dostoyevsky, The Years of Ordeal, 1850 a 1859, página 95. Dostoyevsky podría haber estado hablando de los 5 reyes que gobernaron Judá durante el ministerio de Jeremías, con excepción de Josías. Uno tras otro, estos hombres no se arrepintieron de sus acciones, aunque cada vez era más claro que éstas producían las calamidades que Dios les anunciaba. Dios nunca quiso dar un rey a Israel. Esta semana comprenderemos mejor el porqué. Entenderemos además las presiones que el pobre Jeremías afrontó durante la mayoría de su poco apreciado ministerio.